Tenemos mil razones para desearles felices fiestas. Por su confianza en nuestro trabajo. Por su cariño y mimo en el olivar cada día. Porque en este 2015 vamos a seguir trabajando en pos de un objetivo. La calidad y el rendimiento de su olivar. Mercafito les desea felices fiestas.